en este día de la Marea Verde, donde la lucha se muestra más encendida que nunca. Estamos en comunicación telefónica con María Inés Correa, o mejor dicho, Inés María Correa, ella me corregirá si no. Ella es trabajadora social, militante, escritora, periodista, que viene a convidarnos un libro que se llama Coincidencias y que justamente también habla de todas estas luchas históricas. Inés, te saludamos desde Radio El Grito. Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás? Hola. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Muy buen día. Hola, Débora, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy buen día. Un gusto escucharte, un gusto tenerte acá en el aire. Bueno, ya habrá ocasión más adelante para una presencia física en el estudio, pero por lo pronto esto es lo que la pandemia nos permite, ¿no es cierto? Por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación para estar, aunque sea de esta manera, ahí presente en la querida Radio El Grito, gran querida y una de las grandes voces que tiene el Valle para decir cosas diferentes con respecto a los derechos, casualmente. Sí, completamente. Bueno, hay un poco revisando este libro que también tenemos para sortear y que hoy vos venís a presentarnos, Coincidencias, un libro que sabemos te llevó muchos años, ¿no? Darle forma ahí, reinvertirlo, elegir cuidadosamente a personas que fuiste entrevistando, ¿no? A lo largo de este tiempo, para hacer una cartografía, un recorrido para hablar de temas bien diversos, sabemos, desde ecología, amor, militancias, el arte, las infancias. Nos gustaría que nos cuentes un poquito, Inés, cómo se fue tejiendo este libro Coincidencias. Bueno, mira, la verdad que es para mí una gran dicha poder hablar de Coincidencias en un día tan importante como hoy. Hoy es el día de la conmemoración de los derechos humanos, además de es el día del trabajador social, yo soy trabajadora social, además es un día histórico que se está debatiendo, que se está debatiendo la legalización y despenalización del aborto en nuestra querida República Argentina. Y justamente el libro lo que quiere es profundizar en el tema de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Para mí era muy importante, así, ¿cómo llegué a esto? Bueno, yo soy trabajadora social, ya te comenté, y toda mi historia y mi experiencia de laburo es sobre todo con los pibes de la calle, con los chicos, pero también con las familias más vulnerables, más pobres. Mi mayor experiencia fue en la ciudad de Buenos Aires, pero luego me vine acá al Valle y trabajé también 2 años como trabajadora social. Y me parecía muy importante, bueno, plantear esta aventura literaria que es acercarme a la gente. Bueno, siempre cuento que lo que me inspiró fue uno de mis hermanos que muy literato, si quieres decir, y siempre comenta que a veces es mucho más entretenido leer una autobiografía de un gran escritor que quizás su propia obra. Y entonces ahí me fui en busca de biografías contadas por ellos, por personas mismas, pero el común denominador de todos estos entrevistados es justamente la militancia, los derechos, y armé un cuestionario en base a lo que es el cuestionario Proust, pero ayornado a nuestra ciudad, a nuestras ciudades, a nuestro país, pero con una mirada setentista. Yo soy militante de los años 70, y cuando buscábamos otro país, si querés, y bueno, y eso es lo que quizá, eso fue el espíritu que me llevó a buscar a las personas o cómo fui encontrando a cada uno de las personas. Quizá mi primer faro era una madre de Plaza de Mayo como representante en un día tan importante como hoy, como representante de lo que es la lucha por la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y las búsquedas de identidades. Y bueno, a partir de ahí, uno me fue llevando a otro, y la verdad que me he encontrado con 13 personas justamente militantes, cada una en lo suyo, ya sea en el área de derechos humanos. Ese Montenegro es una activista trans que hoy está adentro del Congreso levantando la voz por que se apruebe esta ley, diciendo que las personas trans también abortan. Uh-huh. Que y cada uno de los entrevistados, bueno, y Acevedo es un gran escritor, cada uno de los entrevistados con muchísima generosidad, Débora, la verdad. Sí. Que las preguntas son desde qué, si fueras una flor, cuál es tu flor preferida, o si fueras un animal, qué animal te gustaría ser, hasta cómo te gustaría morir, hasta cuál es tu relación con la naturaleza. Y sí. No, que qué bonito desafío también, ¿no? Para las entrevistadas, para las entrevistadas, poder responder un cuestionario que, bueno, es conocido por esta idea de poder llegar, ¿no?, a la profundidad de las personas, llegar a conocer la esencia o las esencias de las personas. Obviamente en esto que vos contabas, rediseñado por vos y por esta atravesada también por la historia de militancia de los 70, pero lograr llegar a esas historias, a esas biografías a partir de preguntas tan simples y bonitas como cuál es tu flor favorita, ¿no? Pensaba cuando te escuchaba. Claro, y además, bueno, desde eso hasta preguntarle a Tati Almeida qué pensás que ya no volverás a ver, y que te responda a mi hijo Alejandro, que es el detenido desaparecido. Uh-huh. Y por eso te insisto en la generosidad de cada una. Uh-huh. De las personas que entrevisté. Y me encanta poder hablar acá en esta radio, porque en las 13 personas hay 2 entrevistados que son de aquí, de nuestro querido Valle. Carlos Julio Sánchez, que es dibujante. Lo elegí como docente, él nació en Villa Dolores, pertenece al movimiento campesino de Córdoba. Movimiento campesino de Córdoba. Y él es docente, ahora está viviendo en el norte, en la provincia de Córdoba, pero es de aquí del Valle. Hace no tanto lo hemos entrevistado, sí. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí, hace bueno. Muy poquito lo hemos entrevistado a Carlos Julio ahí, contándonos sobre su proceso de dibujar, ¿no? Específicamente. Claro, y por ejemplo, la entrevista de él es... No, en realidad, como él me lo mandó, así como me preguntabas recién, algunas personas entrevisté personalmente y otras me mandaron su texto vía mail o por WhatsApp, o me han redactado, como en el caso del pintor Alfredo Prior. Uh-huh. Nos hemos hablado por teléfono y yo redacté al mejor estilo periodismo antiguo, a puño y letra, todas sus respuestas. Fue muy variado, pero en el caso de Carlos Julio... Sí. ¿Sí? No, te iba a decir eso, que nombraras, porque habías dicho que había 2 personas, una era Carlos Julio y otra persona más de acá del Valle de Trasla Sierra. Ah, claro, pero... no, eso te iba a contar, que Carlos Julio, por ejemplo, el texto que me mandó prácticamente no lo toqué por su maravillosa forma de escribir. Y la otra que entrevisté es personalmente, gracias a Rosario Vega y Pablo Toranzo, acá los fuertes militantes. Sí. Del Valle, de Ucatrás, a Miriam Reynoso, del Movimiento Campesino de Córdoba también, que pertenece a Ucatrás, Unión de Campesinos de Trasla Sierra. Y ahí, bueno, Pablo Toranzo me llevó hasta la cortadera y compartí con ella toda una mañana, y es increíble, impresionante, no me faltan palabras para describir su vida, su militancia, su lucha y nada, su vida misma. Sí. Es la entrevista más larga, así que imagínense, y me parece que es una voz que se levanta en defensa de nuestro bosque, nuestro monte, y todos los derechos que nos faltan aún aquí en el Valle. Qué bueno. Inés, yo te quería preguntar por último también, y antes de que nos cuentes cómo podemos acceder a este libro, sabemos que está en los locales de Humanos, pero bueno, después vos nos contás, pero sí te quería preguntar esto de la idea de coincidencias, ¿no? Lo que le da nombre y peso al libro. Imagino que tiene que ver con poder, en este trazado cartográfico que hiciste, haber hecho cruces entre las distintas voces de las tres entrevistadas, ¿no? Pero... esto, ¿de dónde viene este nombre o esta idea de coincidencias? ¿Cuáles son las coincidencias que encontraste entre estas entrevistas? Bueno, viste, hay diferentes formas de acceder a un título de un libro. Hay escritores que empiezan con el título y luego arman el libro. En realidad hay distintas formas. Mi camino fue otro. Mi camino fue... escribirlo sin ningún título, sin ningún título. Una vez que ya estábamos con prácticamente con el trabajo terminado, el texto hecho, las entrevistas corregidas, en un ping-pong con la correctora, una gran correctora que se llama Paula Peiseré, empezamos a hacer un ping-pong y nos dimos, y bueno, y Katy Almeida te dice: vos sabés que yo soy una de las coincidencias, yo soy de las coincidencias. Y te empieza a contar un montón de cuestiones que le ha pasado en su vida, como que su árbol preferido, está en su entrevista, como su árbol preferido es el álamo, y cuando le hacen un homenaje en la puerta de Telam a su hijo detenido desaparecido, elige, justo le ponen la placa en un álamo, y así un montón de recorridos. Y la verdad que después de tener ya el producto de las entrevistas del libro, del pensar todo el camino, digamos, me encontré con esto, que era un cúmulo de coincidencias de las entrevistadas en los cuales lo que era más lo que los unió que lo que los separó. Y en un momento tan complicado para nuestro país, donde todo el tiempo son peleas y eso, y encontrar una propuesta de distintas artistas, militantes, la coreuta del Coro Nacional de Ciegos, o sea, un montón de cosas llevaron a una coincidencia. Y cuando barajamos distintas cosas, me encantó ese título. Hermoso título para un libro. Inés María, quería entonces que nos cuentes ya para ir cerrando, por supuesto agradecerte muchísimo esta comunicación telefónica, esta palabra, esta voz, este ímpetu por compartir, ¿no?, la lucha por los derechos de tantas personas que ahí están en este libro que se llama Coincidencias. ¿Dónde podemos conseguirlo? Bueno, mira, te voy a robar, porque vos decías al principio del programa, sí, que si bien no, este libro no es directamente vinculado con el debate de hoy, con la digamos lo tan importante del debate de la legalización del aborto. Te robo y te leo un tramito muy pequeño de mi introducción. Y te digo, con referencia a los 70, ¿no? Digo, sí, desde aquel momento hasta hoy en que se lucha por conquistar los derechos de las minorías y por la defensa del medio ambiente, según mi visión, hay un hilo conductor. Las luchas y las conquistas de los años 70 formaron un sedimento en las formas de organización. La ola, o la marea verde, que empezó a mover el feminismo y que luego se abrió, incluyendo a identidades diversas, es imparable. Ya no hay vuelta atrás. Así que sí tiene que ver, estamos en la misma, y hoy un gran motivo de así, ¿no?, de expectativa y de alegría y de celebración. Totalmente. Bueno, con respecto a tu pregunta, gracias acá a los compañeros de Monte Adentro. Bueno, mi libro se consigue en los locales de Humano Las Rosas, San Javier y Merlo también. Y si no, escriben a mi Facebook, Inés María Correa, y yo tengo para vender en mi casa y les cuento un poco del libro y se toman un té, un mate no se puede, pero un té o lo que sea en mi parque de acá de La Escalera. Yo voy a ir a visitarte seguro, Marínez. Inés María. Sí. Te mandamos un abrazo muy fuerte, muy verde hoy en este día conjunto acá con Florencia. Y bueno, ya nos estábamos encontrando en este diciembre caluroso. Un abrazo. Dale. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a las dos. Muy buen programa. Un abrazo para vos, Marínez.